11:05 de este lunes 7 de julio del 2025 y estamos comunicados directamente con San Martín de los Andes, con La Pastera, con el Museo del Che, que tiene abiertas sus puertas y ya está recibiendo los primeros visitantes del día. Estamos con su coordinadora Celeste Pepiche. Buenos días, Celeste, ¿cómo estás? Buenos días, Alejandro. Buenos días para vos y para toda la audiencia. Bueno, Celeste, contanos primero cómo está el clima allá. Bueno, el clima, tuvimos dos días de nieve, ya empezaron a llegar los visitantes, han llegado algunas líneas aéreas que son de Brasil, entonces ya la nieve está en funcionamiento, los dos centros de esquí también están en funcionamiento, igual que nosotros, así que estamos con las puertas abiertas recibiendo a estos nuevos visitantes en esta nueva temporada estival 2025. Bueno, obviamente tienen un cronograma de actividades muy nutrido. Sí, nuestra idea, creo que lo que más nos nutre es la cantidad de información que cuenta nuestro museo de sitio, ¿no? Para aquellas personas que no conocen o no han escuchado, no nos han visitado, La Pastera tiene una base de datos muy interesante y muy importante, ya que proviene de un centro de estudios ubicado en La Habana, Cuba. Y estamos extendiendo también la muestra de Ernesto Che, que tiene muchísima información en cuanto a la transformación del mismo. Y como vos mencionabas también, ya desde las primeras horas, desde son las 11 de la mañana, a las 10 abre nuestro museo, que se pone en funcionamiento todos los días para recibir a los visitantes de diferentes partes del mundo. En este caso tenemos a personas de Rosario, Santa Fe y de la provincia de Buenos Aires. Mira qué lindo. Así que estábamos contentos porque ya estamos recibiendo un montón de visitantes también de Brasil, algunos haciendo su primer conocimiento con respecto a La Pastera, y hay otros que ya han venido, que ya han estado, y obviamente la cantidad de material que nosotros tenemos y cuenta este museo es imperioso a regresar. Te invita a volver, siempre te invita a regresar. Recordar que La Pastera está dentro del Parque Nacional Lanín, está ahí muy cerquita de la Intendencia, de la Plaza Principal, donde se puede acceder muy fácilmente. Creo que hasta cuando está nevando también es fácil de llegar desde el centro de San Martín de los Andes, ¿no? Sí, totalmente. Las precipitaciones que estamos teniendo en este momento tampoco es que lleguen a la ciudad de San Martín, eso queda en la cota 1600, donde se empieza a poder observar y a disfrutar de la nieve. Pero en el casco urbano tienen para recorrer los diferentes museos, y uno de ellos es La Pastera, Museo del Che, aquí en San Martín de los Andes, con una lista de actividades, con unas actividades de invierno, que la idea es un recorrido con historia, con memoria, la observación también de la montaña. Y bueno, nosotros queremos invitarlos a vivir una experiencia diferente a San Martín de los Andes, ya que la historia nos acompaña, que es Ernesto Guevara y Alberto Granado en 1952 han pernoctado en este galpón de parques nacionales, como lo mencionabas, y ha sido recuperado por este sindicato, que es la Asociación Trabajadores del Estado Argentino, quienes han llevado en estos 17 años de continuidad y de permanencia estas puestas en escenas entre todos para poder brindarle nueva información, una muestra interesante con respecto a fotografías, a lo que es el galpón con tanta historia, desde ese comienzo de ese vagar por Latinoamérica, que fue en 1952, y obviamente, bueno, los visitantes regresan, eso es lo importante, que pueden llegar en alguna oportunidad, pero pueden volver las veces que sea necesario, porque es muy amplia la base de datos, hay muchos archivos, entrevistas, documentales, facsimiles, hay mucho para contener a estos visitantes. Bueno, en las redes sociales figura todo el cronograma, que bueno, está sencillamente con Aleida y muchas otras cosas, y me sorprende esto que dice al final, que son las guiadas por el casco urbano. La Pastera te invita a visualizar el paso de Ernesto por nuestro casco urbano, recorremos puntos específicos, nos aventuramos en los relatos puntuales con Ernesto Guevara en 1952, itinerario a pie por sitio de recorrido. ¿Cómo es esto, Celeste? ¿Salen bueno, según el clima? Porque calculo cuando está nevando no pueden salir. Sí. Sí. Acá la montaña no te limita con respecto a la nieve. Ah, muy y bien. Sí, con un buen paraguas, con un buen abrigo pueden acceder a esta caminata que vamos a realizar. Y la idea es hacer puntuales paradas en lugares técnicos. Uno es la Plaza Sarmiento, donde ahí hay una mención a Pablo Neruda también, ya que Pablo Neruda fue y estuvo acá en San Martín de los Andes antes de su exilio por el Paso Ipera a Chile, así que forma parte de la historia y del recorrido, porque bueno, tanto Pablo Neruda también escribe sobre Ernesto Che Guevara, como también lo hace otros escritores también muy reconocidos, que les contaremos cuando vengan acá a hacer esta caminata. Hay otra punta muy interesante, que es poder parar en lo que fue el Hospital Ramón Carrillo, que ya en hace 2 años se ha modificado también la función que tenía este hospital, y en algún momento, en 1952, eso fue un dispensario de salud pública, así lo puede mencionar Ernesto Guevara en sus notas de viaje. Entonces, ahí hacemos una introspección en cuanto a lo que es la medicina, alguna charla interesante que ha dado en la Facultad de Uruguay, entonces en Punta del Este, y desde ese lugar seguimos caminando por el casco urbano, obviamente llegando a la costa del lago Lácar, que sin más es muy interesante poder contemplar su atractivo turístico, tomar conciencia del momento en el que se encuentra también San Martín, la evolución del pasado y del presente, y obviamente haciendo alusión también a lo que fue Ernesto Guevara con Alberto Granado, percibiendo que en algún momento soñaban volver a habitar las tierras cordilleranas, pero también soñaban montar un laboratorio en la costa del lago Lácar. Es parte de los escritos de Con el Che por Sudamérica, entonces desde esos ámbitos hacemos esta recorrida, sin dejar pasar por alto que obviamente pasamos a visitar al Centro de Interpretación del Parque Nacional Lanín, lugar donde también hacemos una intención y un recorrido y un adentrarse en lo que fue la historia de San Martín de los Andes, como lo es la Pastera, para poderlos nutrir mucho más a aquellas personas que se anoten en esta salida de peatón que estamos proponiendo para esta nueva temporada estival. Bueno, obviamente hay que anotarse, pero también hay que tener en cuenta que es un recorrido largo. Mira, el recorrido está propuesto para 40 minutos, 60 Bien. Minutos, de acuerdo a las ganas de charlar que tengan todos los que se anoten a esta salida. No es una salida nueva, nosotros la estamos incorporando por el casco urbano, porque nos parece imperioso, necesario y nutritivo caminar por el casco de nuestra ciudad de San Martín de los Andes, haciendo los puntos importantes donde estuvo Ernesto, y a la vez pudiendo contemplar, hacer comparaciones entre el pasado, presente, hablando de lo que es el patrimonio arquitectónico y el patrimonio cultural que tenemos, y obviamente cuando ya transcurrieron 17 años y la historia está viva, está contándose, está viviéndose, acá abren las puertas otros visitantes que están llegando, y esto nos da el fiel reflejo de que el trabajo como museo de sitio está posicionado en nuestra localidad. Bueno, y obviamente en el mundo entero. Obviamente, y ante la adversidad de lo que ha pasado hace unos meses atrás con el ex presidente o secretario de Parques Nacionales, la pastera sigue abierta, no hay novedades, así que a disfrutar de todas estas vacaciones de invierno que tenemos un mes completo. Tenemos un mes completo, tenemos el año completo, siempre la pastera ofrece actividades para la comunidad y para los visitantes que llegan. Es interesante también porque vamos a tener una charla, esta charla está propuesta para que también se puedan acercar los vecinos, las vecinas, los adolescentes, los jóvenes, los niños. Acá en la pastera han ocurrido muchos actos que tienen que ver con el tender una mano solidaria de la misma manera que lo realizó el Parque Nacional Lanín en 1952, cobijándolos a quien después sería Ernesto Che Guevara, que no solo cambiaría la vida de ellos, sino también las nuestras, porque la cantidad de información que tenemos y la reflexión que se hace cuando llegan los visitantes, porque se hacen muchas, hay muchas charlas, y más en estos momentos donde vos mencionás lo que puede suceder de manera de comunicación, y después que la realidad es otra. Celeste, muchas gracias. Anda a acompañar a los turistas. Mandale un abrazo muy grande a Cristina y a todos los que hacen posible que la pastera esté hermosa como siempre, limpita, cuidada, de noche, a los serenos, que bueno, que son un grupo de una gente muy noble. Bueno, Alejandro, muchas gracias por toda la información también que vos aportás para los que están escuchando. Y obviamente les reiteramos la invitación a que puedan asistir a nuestro museo, a visitar San Martín de los Andes, no solo recorrer lo que es el casco urbano y visitar la nieve, hacer culipatín o snowboard o esquí, sino también hay un montón de actividades, así que esperamos a todos en esta oportunidad también nutrirse de la historia del patrimonio natural, cultural y arquitectónico de San Martín de los Andes, que es la Pastera Museo del Che. Gracias, Celeste. Abrazo grande. Abrazo.